los Yunines, paz, Señor. Te corresponde un canto de alabanza en Sion, y te ofrecerán sacrificios en Jerusalén. Atiende mis plegarias, tu